Fitness en la Nube, episodio 17. Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, de nutrición, donde damos todos los consejos para el gimnasio y en definitiva donde damos todas esas herramientas para que sigas progresando y alcances el cuerpo que estás buscando. Hoy es día 17 de febrero de 2017 y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a David Muela de Universo Deportivo, con el que vamos a tratar algunos temas sobre todo de psicología y de consecución de objetivos. Pero antes de darle la entrada a David, como siempre, recordaros que si queréis que me ocupe de vuestro plan de alimentación, de vuestro plan de entrenamiento personalizado, ya sabéis que podéis contratar mis servicios de coaching en fitnessenlanube.com/coaching y ahí tenéis todos los detalles del servicio y lo que no esté detallado, pues siempre podéis contactar conmigo para que os resuelva la duda. Y sin haceros esperar más, ni a David tampoco, vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por darme esta posibilidad de estar en tu programa, porque aunque no lo creas, también soy seguidor tuyo, ¿eh? Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti por venir y estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, tu especialidad, tu background, para que la gente que no te conozca, pues que sepa un poquito más de ti. Pues mira, Luis, básicamente yo soy una persona normal, como cualquiera, que a lo mejor cuando llegué un poco a la madurez o quizás a lo mejor la adolescencia tardía, pues yo no me había sacado mi carrera y tal, siempre me había quedado la espinita de sacarte la titulación, así que bueno, pues siempre he estado intentando progresar, eso sí, he estado intentando mejorar. Y bueno, pues un día entré en el puesto de trabajo en donde estoy, que yo actualmente trabajo en Metro de Madrid, me dio la oportunidad de poder estudiar, me saqué la formación de psicología y acto seguido luego pues me especialicé en coaching personal y deportivo y para finalizar este último año pues terminé lo que es el tema de experto en psicología deportiva. Y bueno, básicamente en mi programa lo que me dirijo, porque un día, no sé, se me pusieron las carnes de gallina cuando empecé a ver publicidades en muchos periódicos, pues que decían que la mujer cada vez hace más deporte. Y bueno, ya sabes un poco que eso es el tema comercial para, yo qué sé, pues para concienciar a la población. Pero y luego investigando, incluso mirando los datos del Instituto Nacional de Estadística, te das cuenta de que un 80% de las mujeres no hacen deporte más de una vez a la semana. Y básicamente a eso me dedico, a intentar motivar cada día a que esas mujeres, pues con que me conformo con un 1% modificarlo, que ya es bastante. Exacto, es un objetivo, pues la verdad que muy bonito el intentar que la gente cambie su estilo de vida, que al final es a lo que nos dedicamos los dos. Entonces, bueno, pues aprovechando tu experiencia en la psicología, un poco tu campo, quería que nos explicaras un poco lo que es la importancia del deporte, ya que creo que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que, como tú has dicho, prácticamente las mujeres, pero también los hombres, pues la mayoría de ellos somos o son sedentarios, ¿no? Mira, Luis, yo sé que hay muchos puntos que seguro que a tu audiencia ya se los has explicado, porque bueno, ya sé que eres nutricionista y demás, pero bueno, no cuesta nada volverlos a repetir, que obviamente ayuda a reducir la obesidad, eso es un punto bastante importante, y bueno, podríamos decir cientos y cientos de beneficios, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues mira, genera una mayor autoconfianza en la persona. ¿Qué es autoconfianza? Bueno, pues digamos que es esa parcelita que tiene la autoestima para, como si dijéramos, nuestro Pepito Grillo, que nos ocasiona que la próxima vez que intentemos ejecutar una habilidad nueva o muy parecida a la que tenemos, si tú tienes una alta autoconfianza, va a ocasionar que tú seas cada vez más capaz de ir progresando en tu vida. Y esto te lo hace y te ayuda mucho el deporte. ¿Cómo? Porque cada vez que tú haces deporte vas notando que cada día pues como que tú tienes un feedback mucho más positivo, te vas dando cuenta de que cada vez vas mejorando. No me refiero solo en el gimnasio, sino en los cientos y cientos de actividades deportivas que hay, en el que tú vas viendo una progresión cada vez paulatina, vas viendo una progresión cada vez mayor, y esto te va haciendo tener una autoconfianza mucho más resistente, y por ende, claro, pues una autoconfianza mucho mayor. Sí, la verdad que en todo eso que has contado, la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo, ya que creo que esa confianza que genera el deporte, la actividad física, al final luego es aplicable a muchos otros ámbitos de tu vida. Entonces me parece que es algo muy interesante, y sobre todo además por lo que es la salud, que como bien has comentado, pues evitar la obesidad y evitar otros problemas cardíacos, otros problemas de salud mediante el deporte, pues me parece que es algo pues muy recomendable. Sin embargo, aunque seguramente te hayas dado cuenta tú también, está muchas veces más aceptado socialmente a la persona pues que frecuenta los bares, ¿no? y que bebe más alcohol y demás. Y sin embargo, luego ves a una persona pues más deportista, más centrada en su alimentación, en conseguir un objetivo deportivo. Y a esa gente pues lo llamamos un poco un bicho raro, ¿no? Esa persona está como, es antisocial, ¿no? Yo creo que, Luis, y seguro estás conmigo de acuerdo, el cerebro es muy vago, ¿vale? Nos encanta vivir en nuestra zona de confort. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final nos habituamos a hacer unos tipos de, y valga la redundancia, unos tipos de hábitos cada día, y nos cuesta muchísimo. Es como si, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nuestra autoestima, nuestra autoconfianza y todo esto es como una goma elástica, ¿vale? Entonces, estirarla un centímetro nos cuesta una barbaridad. Salir de, como os digo, de nuestra zona de confort es un abismo. Entonces, ¿cómo te proteges? Pues desprestigiando un poco a los demás, ¿sabes? O sea, tu autoestima la manejas y te sientes a gusto y te sientes equilibrado desprestigiando a los demás. Entonces, cuando desprestigias a los demás, tú siempre estás por encima. Pero bueno, yo pienso que eso es una falsa autoestima, y eso es porque no tienes un porqué en tu vida, ¿no? O un sino en tu vida. Y yo creo que el deporte, ya no te hablo a nivel profesional, porque, por ejemplo, yo he visto, por desgracia, muchos casos de deportistas profesionales que viven solo y para el deporte, y cuando acaban su vida deportiva, pues por desgracia muchas de las veces incluso pues puede peligrar bastante su vida. Hablamos de deportistas que se han suicidado porque no han visto nada más allá de esto. Yo tampoco estoy a favor de eso, ¿vale? Pero en la población normal, que es la que nos dirigimos tú y yo, o sea, y digo normal, la que hace el deporte sano, ¿vale? Sí. Y que no hay ningún tipo de rendimiento óptimo que tiene que estar cada día mejorando, yo creo que de verdad que su autoestima va a estar mucho mayor si hace deporte de forma asidua. Exacto, muchas veces la gente pues tiende a proyectar en los demás lo que no encuentra en ellos mismos. Y por eso el grupo de gente, que la mayoría, ¿no? Lo que todos llamamos la mayoría, que tiene unos hábitos, unos ciertos hábitos, cuando vemos a otra persona que se sale un poquito de ahí, pues parece que es algo que no es habitual para ellos, y muchas veces se tiende a menospreciar esos esfuerzos y esos otros objetivos. Entonces yo también estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, y me parece que salir de la zona de confort pues es un paso muy grande, y que todos, mayor o menor de medida, deberíamos dar. Además, perdón, Luis, yo considero que otro de los hándicaps que hay también, por eso lo que estábamos hablando, ¿no? Del deporte, hasta hace 3 días, y te digo, yo creo con buen sentido, hasta hace 3 días, si te fijas, el que era un deportista, que se gastaba, estamos hablando del consumo puro y duro, ¿vale? Se gastaban unas zapatillas, y eso no está bien visto, que te gastes solo unas zapatillas y te pongas a correr, ¿sabes? En cambio, si está bien visto que te tires todos los días en el bar porque estás consumiendo. Entonces, de una forma social, está mucho más bien visto porque mueven la rueda de la economía. No sé si me entiendes por dónde voy. Ahora, claro, hace 3 días ha empezado a existir el running, que parece que anterior a eso nunca se ha corrido, ¿sabes? Y los gimnasios de toda la vida. Yo, cuando era más joven, pues siempre he hecho mi judo y tal, y estaban petados los gimnasios. Pero ahora, pues bueno, pues parece que también se busca, y es otro de los puntos que me gusta mucho también tocar, en la vida fácil y el dármelo todo ya, y la recompensa isofacta, quiero ponerme cachitas en 3 días. Y ese es el problema. Yo por eso creo que nos tratan como bichos raros, simplemente por eso, pues porque no movemos tanta economía hasta hace 3 días, digo, ¿eh? Personalmente pienso que el deporte muchas veces se ha convertido en algo, en una moda, ¿no? En algo que todo el mundo quiere seguir, pero en realidad no quieren seguir, ¿no? Nos gusta comprarnos las zapatillas de running, los pantalones de running, pero luego salir a correr nos gusta menos ya, ¿no? Nos gusta ir a comprar las cosas, a apuntarnos al gimnasio, pero luego al final lo utilizamos como una moda, ¿no? Yo estoy apuntado a este gimnasio, pero luego no vamos nunca. Sí. Estoy contigo, de acuerdo. Entonces, claro, se ha convertido también en, como tú dices, en otra rueda paralela de la economía, ¿no? Ahora, unas zapatillas de running, pues te cuestan 100 euros, cuando antes, yo me acuerdo de pequeño, que mi madre pues se gastaba 5.000 pesetas en unas zapatillas para mí, pues era bastante, pero ahora se ve que si no te gastas 100 euros en unas zapatillas, en las mejores zapatillas que hay en la tienda, pues parece que no puedes hacer deporte. Uy, y zapatillas de baloncesto de 100 largo. He dicho 100 por redondear la cantidad, pero vamos, que 100 muchas veces es lo mínimo que te dicen que te tienes que gastar para realizar un deporte. Además, Luis, no sé si me permites un segundillo de cuando los beneficios del deporte, ¿no?, que hablamos. Estamos hablando de una sociedad que cada vez es más sedentaria, seguro que en tu programa has hablado de estos temas. Sí. Cada vez nos cuesta más arrancar, porque yo siempre pongo el mismo símil. El deporte, como en todo en la vida, ¿vale? Pero el deporte yo lo considero es como un tren. Te cuesta mucho dar la primera vuelta a la rueda, ¿vale? Porque te cuesta arrancar, porque te cuesta salir de tu zona de confort, pero a medida que arrancas, y esto seguro que estás conmigo de acuerdo, es como un tren. En realidad que tú ya le das ese pequeño impulso, ya por inercia va. Y al final no cuesta tanto, ¿sabes? O sea, generas un hábito en el que dices, yo los lunes, miércoles, viernes voy de 7 a 8 y es que luego el cuerpo te lo pide. Es como, no sé, una persona que dice, no sé, yo estoy acostumbrado a comer fruta después de comer. Pues me lo pide el cuerpo. Sí, sí, es verdad. Al final, lo que hay que concebir el deporte como un hábito y no como una actividad a la que estamos obligados, ¿no?, a realizar. No porque nos lo diga nadie, ni nos lo diga la televisión, ni nos lo diga nuestro cuñado, ni nadie más, sino tiene que salir de nosotros, ¿no? Y al final eso, poco a poco, hay muchos autores, y bueno, tú estarás más puesto en esto que yo, pero que afirman que después de 3 semanas realizando un pequeño cambio, al final ese cambio se convierte en un hábito. Sí. Y eso es lo que tenemos que ir buscando con la actividad deportiva. Ya digo, sea, yo estoy más especializado en lo que es la sala de musculación, pero da igual sea cual sea, el spinning, el pilates, la zumba incluso, que ahora hay también clases de zumba, hay unas clases ahora más raras que... pero sí, al final tenemos que buscar crear ese hábito. Bueno, yo lo que puedo decir del hábito, todo empieza con una acción, ¿vale? Está claro que antes de la acción hay un pensamiento. Ese pensamiento, el problema que tenemos muchas veces es ese, o sea, el mal que tenemos endémico es el pensamiento. Hay dos males problemas dentro de eso, ¿vale? Que sería el autosabotaje, que se ponen frases como es que no tengo tiempo, es que no me gusta, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Las excusas, ¿no? Sí, pues es eso, autosabotaje puro y duro, porque lo que yo le quiero decir a tu audiencia es, ¿y qué pasa? ¿Que los demás sí tenemos tiempo? Claro. ¿Sabes? O sea, en realidad lo que pasa que es que todo en la vida es un conjunto de costes y beneficios. Hay gente que es más consciente de esos beneficios que nos produce el deporte y luego somos más conscientes, luego dejamos otras alternativas postergadas, ¿vale? Y hay gente que no son capaces de verlos, ven mayor coste en hacer la actividad deportiva, pues porque primero, como no se han enganchado y han ido posiblemente a gimnasios a lo mejor low cost o tal, que no le han sabido enseñar una actividad deportiva, se han venido arriba el primer día, que eso es lo que muchas veces yo digo en mi blog, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente, y eso sí lo puedes explicar tú, tienen tantas agujetas en cualquier parte del cuerpo que hasta para lavarse los dientes tienen que mover con la boca, ¿sabes?, el propio cepillo, porque no pueden levantar los brazos, ¿sabes? Exacto. Muchas veces los humanos, las personas, queremos actuar como un Ferrari, ¿no? Como uno eso de estos coches de alta gama, ¿no? De 0 a 100 en 2 segundos. Sí. Y ya está, y no nos paramos a pensar en el día después, ¿no? Al final esto es una carrera de fondo y no es un sprint. Y muchas muchas veces pues la gente, pues porque ha cogido unos kilos de más, sobre todo después de Navidades y demás, ha cogido unos kilos de más, o después del verano, de las vacaciones también, pues te has pasado un poco con la alimentación y entonces dices, bueno, pues en septiembre me pongo en el gimnasio y en 2 semanas ya me he puesto como yo quería, ¿no? Entonces cuando vas allí y te das cuenta de que en 2 semanas pues los cambios son mínimos, sí. Al menos aparentemente en el espejo, que al final es lo que mucha gente cuenta, ¿no? La apariencia en el espejo, no miran más allá. Uh-huh. Pues cuando ven que en esas 2 semanas no han conseguido el objetivo, pues dicen, bueno, pues tiro la toalla, ¿no? El esfuerzo invertido no es proporcional a los resultados obtenidos. Mira, Luis, yo, si te parece bien y con tu consentimiento, por supuesto, ¿qué te parece si a tu audiencia le explico? Porque uno de los problemas que hay de la motivación, bueno, tendríamos para 7 programas, pero vamos, para que os hagáis una idea, hay 2 tipos de motivación, ¿vale? Principales. Está la básica, que es la general, si algo te gusta o no te gusta, o sea, el que tú digas, a mí me gusta más las pesas que las actividades colectivas, es porque tú tienes una motivación general o básica, ¿vale? En eso. Y luego hay una motivación específica, que es la del entrenamiento del día a día, ¿vale? O sea, no sé si te ha pasado tú, si has hecho alguna actividad deportiva, que por mucho que te guste una actividad, hay días que te encuentras más motivado y menos. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Vale, sí, pues, muchísimas veces. Pues esto es ocasionado principalmente, o una de las causas, una de las ayudas que yo te puedo decir es que tienes que variar los entrenamientos. Si cada día, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de los runners, ¿no? Salen a la misma hora, corren los mismos kilómetros, por el mismo circuito. Además, incluso se hacen las mismas cuestas. Es que, claro, llega ya un momento en el que dices, por mucho que te guste correr, si haces todos los días lo mismo, acabas aburriéndote. Entonces, yo, a tu audiencia, lo que les digo es que, además, vosotros empezáis, lo hacéis bastante bien, porque a lo mejor tú dices, hoy hago pecho y hombros, mañana hago piernas y yo qué sé, y bíceps. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que vosotros sí lo hacéis un poquito más equilibrado y cada día vais haciéndolo de una forma. No sé si me equivoco. Claro, lo vas cambiando un poco siguiendo también una progresión, que yo siempre digo, sobre todo en las pesas, ¿no? Que al final es lo que más buscas cuando vas a entrenar, es intentar hacer un poquito más o un poquito mejor que el día anterior. Pero a partir de ahí, pues las demás variables sí que las vas modificando también un poco instintivamente, cómo te sientes, si algún día te sientes pues mejor, otro día te sientes peor, a lo mejor un día te sientes algunas molestias, algunas agujetas y decides cambiar un ejercicio por otro. Hay muchísimas variaciones que sí, como tú bien dices, sobre todo en la sala de pesas, pues sí que se llevan a cabo, y en otras actividades pues no tanto, ¿no? Como tú bien decías de los runners. Yo, si me permites, creo que con esto voy a intentar ayudarte en el tema de las 2 motivaciones, ¿vale? Si te parece, te voy a explicar cómo marcarte un objetivo. Sí, perfecto. Vale, el problema que tenemos muchas veces los deportistas amateur es que no tenemos ningún objetivo marcado. Simplemente decimos, es que quiero ir al gimnasio para sentirme bien. Eso no es un objetivo, ¿vale? Un objetivo, y tú que llevas el tema de la nutrición, es, por ejemplo, yo quiero perder 5 kilos. ¿Vale? Y voy a explicarlo porque hay una serie de parámetros que tiene que tener un objetivo, cualquier objetivo, el que te marques en la vida, me da igual si es el deporte como si es buscar trabajo, ¿vale? O sea, el primer parámetro es que tiene que ser específico, es decir, imagínate que te estoy diciendo, quiero perder 5 kilos, ¿vale? Bien, es específico, pues me estás diciendo 5 kilos, ¿vale? El siguiente tiene que ser medible, aunque sea medible para ti. O sea, no estamos hablando de ninguna ciencia, hombre, si hay una ciencia por detrás, mucho mejor. Pero imagínate que tú dices, quiero ser más feliz, y tú dices, oye, pero sabes que la felicidad no se puede medir. Dice, bueno, pues es igual, ponme un rango de 1 a un 10, ¿vale? Y mídemelo. Si hoy estás al 3, vamos a intentar ser feliz al 8, ¿vale? El siguiente parámetro es que tiene que ser alcanzable. Y ahí es donde nos venimos muchas veces, que es lo que digo yo, de venirnos arriba. ¿Cómo pretendes, alma de Dios, hacerte una media maratón si resulta que no haces ni más de 3 kilómetros al día cada vez que sales a correr? ¿No sería mejor un objetivo de, bueno, pues en 3 meses voy a intentar prepararme para correr 5 kilómetros? Pues esto ocurre lo mismo en las pesas. Si tú levantas unas mancuernas de 10 kilos, no pretendas en 3 meses levantar una de 40 kilos, porque no es alcanzable para ti. Efectivamente, tienes que ir pues poco a poco y muchas veces, sobre todo la primera característica, ¿no? Es que tiene que ser específico. Muchas veces nos centramos en todo, ¿no? Y queremos pues hacer natación, hacer Eso es. pesas, luego hacer CrossFit y luego pues correr una media maratón, ¿no? Como tú has dicho. Y no nos damos cuenta de que no podemos enfocarnos en tantas cosas a la vez. Tenemos que centrarnos en una. Es mejor hacer una cosa bien que hacer 10 Sí. mal. A no ser que tu objetivo sean 3 deportes al día, a la semana, ¿vale? Y que cada día sea uno. Entonces, Exacto. bueno, es medible porque tú estás diciendo, ¿he ido a natación esta semana? Sí, pues ya está, pues ya tengo un uno. ¿He ido a hacer CrossFit esta semana? Sí, vale, pues uno. Pero obviamente es lo que dices tú, un objetivo es un objetivo, como su nombre indica, no son 27. Claro, y muchas veces los objetivos no son compatibles entre sí, ¿no? Yo he tenido mucha gente que me decía, bueno, tampoco mucha gente, pero algunas personas que me decían, bueno, que querían perder grasa corporal, ¿no? Pero a la vez querían ganar masa muscular en los hombros, por ejemplo, o en los Sí. bíceps. Y claro, muchas veces no, la gente no se da cuenta de que si tú te marcas un objetivo, como era este, de perder grasa corporal, perder grasa corporal y ganar masa muscular son objetivos totalmente distintos, son totalmente opuestos que requieren estrategias totalmente distintas. Ajá. Entonces, si te centras en uno, no puedes centrarte en otro. Es decir, vamos primero a por uno, vamos primero Claro. a perder esa grasa y luego ya nos centraremos en meterle masa muscular en el bíceps o en los hombros o donde tú quieras. Pero lo que tienes que hacer es nunca poner dos objetivos que ya son por naturaleza, son contrapuestos. Sí, pero Luis, me dices, quiero perder grasa muscular, ¿no? O, perdón, grasa en Grasa el cuerpo. corporal. Sí, Sí. vale, pero ¿cuánto? O sea, Claro, eso es. cógete un metro de estos de tela y pues quiero perder 4 centímetros. ¿Por qué nos venimos abajo? Porque no, porque nuestra cabeza nunca encuentra el tope. Si tú dices, quiero perder grasa, ¿vale? Dices, ¿pero cuánto? Porque no es lo mismo decir 3 centímetros y ya me siento a gusto, ¿vale? Que no decir nada, porque nunca vas a encontrar tu objetivo finalizado. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente y de hecho, por eso a mis clientes que llevo les hago sobre todo de que se midan. Que se midan y que se pesen, porque muchas veces la báscula no nos dice toda la verdad, ¿no? Y las medidas muchas veces son más acertadas y más próximas, ¿no? Entonces, las personas cuando te subes a la báscula y ves que la báscula no ha cambiado, pues Sí. muchas veces te frustras, ¿no? Porque no tienes otro sitio donde ir a mirar. Pero si ves que el perímetro de tu cintura ha bajado 2 centímetros y teníamos como objetivo que bajara 10, pues ya solo te quedan 8. Entonces, Exacto. eso también es una motivación que te da para seguir. Por eso el objetivo, como tú bien dices, tiene que ser medible. Exacto. Y el cliente o la persona tiene que saber dónde está y a dónde quiere ir. Eso es. Luego, los dos últimos puntos de esto, que es lo más importante, ¿vale? Porque son 5 puntos importantes y luego 3 puntos que son un poquito menos importantes, pero que sí se pueden llevar mejor, ¿vale? El otro es realista, que si te fijas, tiene que ver un poco con el alcanzable. Los dos son. Es que, de verdad, somos conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por ejemplo, la típica, yo te hablo de mi grupo, ¿no? De mi sector. La típica Sí. mujer que dice, no, yo es que quiero ir 4 veces al gimnasio. Y dices, pero alma de cántaro, si no has ido ni una, ponte algo realista. Entonces dices, ¿qué te parecen dos? Dos a la semana. Y luego ya vas bastanteando. No sé si me entiendes, porque los objetivos, lo bueno que tienen es que cuando tú los apuntas, luego puedes ir viendo tu progresión. Y si te has venido muy arriba, pues a lo mejor puedes decir, pues venga, en vez de 4, me voy a poner al cabo de 2 o 3 meses, pues 3, que veo que entre el tiempo y tal, no me. Perfecto, pero no me digas desde el principio, el 1 de enero, quiero 4 veces en el gimnasio y 2 horas cada día. Dices, ya, y yo también quiero ser rico y no lo soy, ¿sabes? Entonces eso ayuda muchísimo. Y luego, por último, de los 5 puntos que esto para marcarte el objetivo es impepinable, es temporal. Siempre tienes que decir una temporalidad. ¿Cuánto es lo que te quieres marcar? Si tú quieres perder 10 centímetros de barriga, ¿en cuánto tiempo? Porque si yo te digo a ti, por ejemplo, oye Luis, quiero perder 10 centímetros de barriga, ¿tú crees que en 3 meses lo consigo? Claro, lo primero que hay que ver es de dónde partimos, ¿no? Bueno, imagínate, no sé, yo estoy diciendo ahora mismo una circunferencia de 110 centímetros y no sé qué parámetros tendría que decirte más, mi vida, supongo, si es activa, si es Claro, habría que sedentaria. hacer un análisis un poco más detallado, ¿no? De punto de partida, de tu experiencia también en el gimnasio o entrenando, o tu experiencia en la actividad física. y luego pues determinar un poco cómo vamos a enfocar el objetivo que tú tienes. Y ya has dicho que son perder 10 centímetros en 3 meses, pues por ejemplo se podría lograr. Pero ya digo, claro, dependiendo de el tiempo que tengas para entrenar, de lo comprometido que estés con tu nutrición, al final todo depende de uno mismo. Es cierto que hay que tener mucha voluntad. Objetivos, tener mucha voluntad y tener objetivos realistas, como tú has dicho. Pero dentro de lo realista, tenemos que comprometernos siempre primero con nosotros mismos y luego pues con nuestro entrenador o con nuestro coach o con una tercera persona, ¿no? Pero lo primero siempre es con nosotros mismos. Si no estamos comprometidos con nosotros mismos, no va a venir nadie, ya digo, ni el mejor entrenador ni el mejor coach a llevarnos a ningún sitio, ¿no? Al final, nosotros, los entrenadores, los coaches, podemos llevar a la gente al río, ¿no? Pero no podemos hacer que beban. Al final, la gente tiene que beber ellos solos. Muchas veces es lo que no se dan cuenta. Pero aquí un poco lo que el problema que tenemos también los seres humanos es el tema de la temporalidad. Es decir, tú le dices a una persona que el tabaco mata. Y claro, el problema que hay es que no es consciente porque como a lo mejor el tabaco le mata en 10 o en 30 años o en 20 años que diga, pues como que no lo ve muy, muy cercano, entonces le da igual. Pero para marcarte un objetivo de verdad y que la persona se sienta implicada y que diga, joder, pues venga, lo voy a llevar a cabo y me voy a sentir y voy a ir mirando, como tú dices, cada semana o cada 15 días, eso lo que tú le digas a él, ¿no? Me voy a ir haciendo comprobaciones para ver si he ido mejorando. Sí aconsejo que tiene que tener una temporalidad pequeña, es decir, máximo 3 meses, ¿vale? Exacto. Porque, hombre, otra cosa es como yo pongo en el ejemplo en mi blog, que digo, te quieren marcar, que te quieres sacar una carrera, sabes que impepinablemente son 4 años. Pero da igual, el objetivo es márcatelo por cuatrimestres. Es decir, a lo mejor el objetivo es voy a aprobar 3 de 5. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tu objetivo es aprobar 3 asignaturas de 5, pero como máximo en 4 meses. Porque si no, el ser humano al final acaba diluyéndose y cuando te has querido dar cuenta, has dejado el objetivo, ¿vale? Exacto. Muchas veces yo pienso que los seres humanos estamos muy avanzados para otras cosas, pero para unas cosas, pero para otras estamos un poco pues como hace 20.000 años, ¿no? Entonces tenemos que ir desglosar las tareas más grandes en otras tareas más pequeñas, para que nuestro cerebro pues las asimile de una mejor manera, ¿no? Para que las reciba mejor. Entonces sí que es verdad que aunque tengas un objetivo en una temporalidad pues más amplia, es necesario, yo diría aconsejable, pero es necesario segregarlo en objetivos más pequeños, en mini objetivos, en menos tiempo, para que al final pues tú vayas viendo el progreso. Y una cosa que es muy importante, que también lo digo mucho, es apuntarlo. No solo pensarlo, sino apuntarlo en un papel con un boli a mano, para que de alguna manera tengas un impacto visual cuando vayas a leerlo, ¿no? Ayuda muchísimo porque, bueno, luego te digo súper rápido los 3 puntos que te quería decir y ya, si quieres, dejamos lo del tema de los objetivos, pero muchas veces no somos conscientes cuando, por ejemplo, estás empezando con una mancuerna de 10 kilos y cuando ya llevas a lo mejor un año, dices, joder, es que te parece que no he progresado mucho. Claro, como no te acuerdas ya cuando empezaste, a lo mejor, no sé, estoy viniéndome arriba, ¿vale? A lo mejor ahora estás cogiendo mancuerna de 20 kilos y no te acuerdas cuando empezaste, pero es que has multiplicado el doble tu fuerza. Pero claro, si lo tienes apuntadito y vas viendo cada mes los pesos que te has ido marcando, yo creo que de alguna forma eso te ayuda muchísimo en el feedback, claro. Sí, sobre todo, y ahora que dices de las mancuernas, cuando hablamos de musculación, es cierto que el cuerpo no es muy agradecido en los entrenamientos, porque tú te miras al espejo y prácticamente no ves cambios, ¿no? Necesitas un periodo de tiempo más amplio para ver esos cambios. Sin embargo, en cuanto a pesos movidos, en cuanto a el rendimiento en el gimnasio, a pesos movidos, a repeticiones realizadas, eso una persona que no ha entrenado nunca, cuando se mete en el gimnasio por primera vez y va avanzando, va viendo resultados muy rápido. Entonces eso también es una fuente de motivación. Aunque tú no veas resultados notables o notorios en el espejo, tú sí que vas viendo que semana tras semana es capaz de mover más peso. Ya digo, pesos pequeños, como has dicho, una mancuerna de 7 kilos y medio a la mancuerna de 10 kilos, y vas aumentando progresivamente la carga utilizada. Luego, cuando eres más avanzado, los cambios sí que son muy pequeños, y pasar de mover 110 kilos en un press de banca a mover 112 y medio, pues es un mundo. Y sin embargo, para un principiante, los saltos son mucho más constantes y mucho más progresivos. Entonces, eso también es una fuente de motivación, que yo trato de que la gente se vaya por ahí también, no tanto en el espejo, no tanto en lo que nos dice el impacto visual, sino también en tu diario de entrenamiento y ver cómo rindes en el gimnasio de un día para otro. Yo lo que aconsejo a todo el mundo es eso, el que anote un espacio en el que ponga lo del tema de un huequecito sobre las sensaciones que ha tenido, ¿vale? Porque muchas de las veces luego la pereza puede más con nosotros y seguro que te ha pasado a ti alguna vez en el que algún día dices, joder, no me apetece, y total, por un día, si eso voy mañana al gimnasio. Ya, pero es que eso es una forma de autosabotearnos. En cambio, si nosotros cogemos nuestros apuntes y empezamos a ver cómo nos hemos sentido otras veces, ¿vale? Yo creo que puede ayudarnos a la hora de eso, de marcarnos y quitarnos la pereza y darnos un poco de motivación. No sé qué te parece. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Además, yo siempre suelo recomendar a todo el mundo que tenga en su diario de entrenamiento, que bueno, sería básicamente pues un lugar donde que dedicas a apuntar pues tus sesiones de entrenamiento, tus pesos realizados, repeticiones realizadas y demás. Dejar un hueco para apuntar esas sensaciones, ¿no? Sobre todo en un deporte como es la musculación, es el culturismo, ¿no? En el que muchas veces no se trata, o la mayoría de las veces, todas las veces, no se trata solo de la hora que vas al gimnasio, sino de las otras 23, ¿no? Entonces, si ese día has rendido mal en el gimnasio, muchas veces tienes que pararte a pensar por qué, ¿no? A lo mejor pues salí la noche anterior, no he dormido bien, no he comido bien, y eso entonces, claro, también afecta a la sesión de entrenamiento. Entonces también viene muy bien apuntar todas esas cosas. Si hoy se ha dado mal el entrenamiento, pues apuntar que anoche pues salí, que no he dormido bien y demás, para que luego la semana siguiente, cuando veas que ya haces ha vuelto a la normalidad, el entrenamiento normal, y ves que vas mejorando, cuando veas ese pequeño hundimiento, ¿no? Ese pequeño escollo que se te dio mal ese día, pues sepas por qué, ¿no? Cuando eches la vista atrás. Entonces, por eso apuntar las sensaciones creo que es muy, muy importante. Ya digo, yo lo aplico a lo que es la musculación, pero en cualquier objetivo físico, en cualquier deporte, ya sea pues los kilómetros que corremos, las personas que son runners, ¿no? Ahora hay muchísimas aplicaciones de estas que te calculan la ruta por GPS y te dan todos los datos, que me parece estupendo. Porque eso me parece que... Eso yo creo que también es una de las razones por las que cada vez hay más runners, ¿no? Lo que es la tecnología aplicada al deporte es también muy, muy ventajosa y hace que la gente, pues, al final salga a correr y lo comparta en Facebook, ¿no? Que también nos gustan mucho las redes sociales y demás, y vean, pues, todo el recorrido que hemos hecho, en el tiempo que lo hemos hecho. Habrá alguno que vaya en coche, ¿no? En vez de corriendo, pero... Bueno, pero sí que es algo que es muy importante y que es bastante bueno. Sí, tengo que decirte, Luis, que bueno, yo llevo luchando con unos compañeros míos que son los programadores, ¿vale? Llevo un año y algo y haciendo una app que creo que puede ser chula, porque la idea es que nuestra app no tiene nada. Bueno, las que tú has comentado se llaman tracking, ¿vale? Que lo que te hacen es un chequeo de por dónde has estado con el GPS y demás. Mi aplicación tiene que ver con el tema de la motivación. Te voy a estar dando el coñazo hasta que te vayas a hacer deporte. Y luego te voy a preguntar si la has hecho o no. Si la has hecho, bueno, más o menos, esto es grosso modo, ¿vale? Te voy a dar un premio y si no lo has hecho, te voy a dar un castigo. Ya te iría comentando cuando la termine, pero vamos, espero que yo creo que a la audiencia le va a gustar. Tiene muy, muy buena pinta, ¿no? Sería como una accountability partner, ¿no? Que se suele llamar en América. Y luego lo que hago es, en el transcurso del día que te habías programado, pues te voy a estar dando el coñazo. ¿Sabes? O sea, hasta la media hora antes te voy a decir frases como: te habrás preparado ya la mochila porque cuento contigo, y cosas así, ¿sabes? Pues sí, sería muy interesante y la verdad que me la descargaré para que me des empujón en los días que no me apetece mucho entrenar, que la verdad que son bastantes días, porque la gente no se da cuenta de eso, pero muchas veces si realizamos actividad física solo los días que realmente nos apetece, al final no haríamos ni la mitad de los días que realmente hacemos. Ya te digo. Yo lo único que te iba a decir ya para finalizar, si quieres, lo de marcarte el objetivo, Luis, es las tres cosas rapidísimas, ¿vale? Siempre te tienes que marcar en primera persona, es decir, yo quiero hacer no sé qué, ¿vale? El siguiente subobjetivo que tienes que hacer es de forma positiva. Es decir, parece que es una tontería, pero en nuestro cerebro admite más las cosas en positivo que el hacer las cosas por miedo, no sé si me entiendes. Y el último punto es que se tiene que pensar en el presente, que se olvide tu audiencia de lo que fue antes, para bien o para mal, porque hay mucha gente que ha sido muy deportista de joven y lleva 10 años a lo mejor sin hacer deporte y se piensa que tiene todavía la misma musculatura que cuando lo dejó, y gente al revés, gente que por lo que sea no ha tenido una motivación por hacer deporte, dice venga, me voy a poner a hacerlo ahora, se empieza a medir con el de al lado que está levantando, como tú dices, en press de manca, 110 kilos, y digo, ¿y ahora cómo empiezo yo con mis 16 kilos? Pues exacto, muchas veces, sobre todo en la sala de pesas, que la musculación, que es lo que más controlo yo, sí. Te das cuenta que los principiantes sí que miran como, bueno, y de hecho como yo miraba cuando empecé, a las personas que llevan más tiempo, y los ves como superhéroes, ¿no? Como personas que no son de este mundo. Y muchas veces te pones, o yo, por ejemplo, cuando empecé, yo veía gente haciendo cosas que yo decía, cuando yo consiga hacer eso, ya me quito del gimnasio. Y esas cosas las conseguí hace muchos años, y al final sigues en el gimnasio porque tienes un objetivo pues más ambicioso, ¿no? Y al final siempre vas un pasito más adelante, y al final es lo que nos hace seguir con la constancia, el dar ese pequeño paso hacia adelante. Y no centrarnos solo en, bueno, quiero esto y cuando lo consiga, pues ya me quito. Mira, Luis, hay un como una especie de dibujo, de diseño, algo así que vi en el Facebook, que la verdad que es bastante gráfico y que me encantaría decírselo a tu audiencia porque me encantó. Y era de que era una persona gorda, ¿vale? Obesa, y ponía, la gente se ríe de mí porque llevo solo corridos 2 kilómetros. Dice, pero no se dan cuenta de que llevo 2 kilómetros más que la gente que está en el sofá. Exacto. ¿Sabes? O sea, es precioso porque no nos damos cuenta de que dices, vale, tú tienes a ese tío como un superhéroe, pero ¿cuántos te tendrían que tener a ti como superhéroe por haber ido al gimnasio? Exacto, tienes toda la razón, porque muchas veces nos comparamos siempre con las personas que, bueno, pues que llevan más tiempo que nosotros, que tienen mejor desarrollo, un mayor desarrollo que nosotros, y no nos damos cuenta que simplemente estar ahí peleando con esa actividad física pues ya nos convierte también a nosotros en superhéroes, ¿no? Al igual que esas personas, simplemente pues con menos recorrido, pero todo llega al final. Yo estoy contigo de acuerdo, Luis. Además, yo lo que considero es, ¿por qué no te mides contigo mismo? ¿Por qué no dices, yo quiero ser mi 2.0? ¿Sabes? Mi persona 2.0, y mídete en el 2.0 tuyo. ¿Cuál era el 1.0? Pues la que estaba sentada en el sofá y no le apetecía ir al gimnasio. Tenemos que compararnos contra nosotros mismos, y sobre todo, ya digo, en deportes tan subjetivos como es el culturismo, que al final no prima el que más levanta o el que más corre o el que más puntos mete, ¿no? Como el tenis o como en la mayoría de deportes, sino que es un deporte muy subjetivo y en el que al final compites contra ti mismo. Es cierto que si vas a una competición, pues compites con otros 8, 10, 12, pero al final la verdadera competición está contra ti mismo, y ser mejor de lo que eras ayer y ser mejor de lo que fuiste el verano pasado, ¿no? Eso es. Además, tú mismo lo has dicho, que compites con los demás, pero sigue siendo subjetivo porque hay unos jueces ahí. No hay nada objetivo, como tú dices, que cuando metes una bola de tenis es objetiva, lo puede ver cualquiera. Pero un juez es súper subjetivo en cualquier lado. Claro, claro, exacto. Bueno, ya para finalizar, dinos cuáles serían los consejos que nos pudieras dar para mantener esa motivación a lo largo del tiempo, ¿no? Para conseguir esa constancia y no abandonar a la primera de cambio. Pues a ver, primero está claro que marcarte un objetivo para mí es primordial, ¿vale? Por eso lo he recalcado muchísimo. Segundo, si pudieras ir con alguien que te arrastre en los días que tú no puedes, ¿sabes? Y tú a la inversa, los días que te vienes arriba, pues arrastrar a la otra persona. Siempre la compañía va a ayudarte, aunque luego estéis con vuestras pesas. Bueno, que de hecho, si tú vas con alguien, obviamente luego vas haciendo el circuito con él. Y si no tienes el mismo circuito que él, pues bueno, pues a lo mejor podéis ir cada uno por vuestro lado, luego ducháis y volvéis a casa juntos, ¿vale? Eso es primordial. Segundo, tercero, obviamente está demostrado, ¿vale?, que cuanto más cercanía y menos tardes en prepararte, más posibilidades tienes de que la pereza no sea mayor, ¿sabes? O sea, quiero decirte, si tú te apuntas a un gimnasio a 40 minutos de tu casa, el primer mes vas a estar muy motivado y te vas a venir muy arriba y, joder, cómo molan las instalaciones. Pero al segundo mes, decir, es que son 40 minutos de distancia. Entonces, aconsejo, aunque sea un poquito más cutrillo el gimnasio, cuanto más cerca de tu casa para que el recorrido sea menor. Otra de las aportes importantes es que te apuntes, además lo hemos hablado fuera de micro, que te apuntes a actividades que te gustan. O sea, exacto, al final lo que cuenta también es que tú te diviertas y que estés a gusto. Sí, esto aplica a cualquier actividad, incluso la misma rutina de musculación. No es lo mismo una actividad, una rutina de musculación de una manera que de otra, y muchas veces si no te gusta la rutina al final no la vas a seguir, estoy totalmente de acuerdo. Y ya lo único que quería comentar así por encima, unas pinceladas, lo que decías del compañero, ¿no? Que lo que sí que deberíamos de buscar, o bajo mi punto de vista al menos, es un compañero que tenga pues un poco los mismos objetivos que tú, ¿no? Sí, porque obviamente. De nada sirve tener un compañero que en vez de empujarte te frene, ¿no? Pasa en las salas de pesas, ¿no? Vas con alguien a entrenar y tú tienes un objetivo más ambicioso, quieres progresar, y la otra persona va un poco pues simplemente por ir, y al final lo que está haciendo es frenar tu progreso. Entonces también hay que tener cuidado con eso, y que el compañero pues que sea un impulso, ¿no? Que sea ese viento, ¿no? En la vela del barco. Y que no te frene. Obviamente, Luis, y ya finalizo con esto, me refería para arrastrarte de casa. Luego, obviamente, si no tienen los mismos objetivos, puede ser incluso peor que el haber ido por libre. Pero eso. Yo, por ejemplo, si veo en mi gimnasio a dos chavalillos que más o menos se van marcando con sus pesos, porque voy viendo que tienen unas diferencias de pesos, ¿vale? Pero sí, ellos van haciendo más o menos sus rutinas, incluso hay máquinas incluso que la hacen a la par, y imagino porque si hoy les toca las dos piernas, pues se ponen a hacer que si la prensa o como se llame, ¿sabes? Y si la van haciendo entre ellos, pero me refiero el arrastrarte, el llamarte al telefonillo y decir, vamos Antonio, baja que hoy estás que no tienes ganas, bueno, pues yo te las quito, ¿sabes? Eso es, sobre todo si podéis, todos los que me estáis escuchando, ¿no? Pues entrenar con una persona que tenga más experiencia que vosotros, eso os va a dar muchísimo, porque vais a aprender mucho, y al final eso también os va a hacer también que os piquéis, por ya decirlo de alguna manera, con la otra persona, y al final quedéis más en vuestro entrenamiento. Entonces, si podéis elegir entre entrenar con una persona que tenga más experiencia o otra persona que tenga menos, muchas veces nos vamos a la que tiene menos, ¿no? Porque nos sentimos los más fuertes, ¿no? Porque la otra persona es algo más débil, lleva menos tiempo en el gimnasio, y nos sentimos más fuertes y que dominamos la situación. Pero bajo mi punto de vista es mucho más productivo irse con la persona que sabe más, que tiene más desarrollo muscular que tú, y que tú te sientes el débil, efectivamente. A mí me ha pasado muchísimas veces, pero lo que se aprende de esas personas no lo aprendes de otras, ¿no? Y ya para finalizar, Luis, incluso voy a barrer para tu casa, ¿vale? Yo creo que incluso el que tengas la posibilidad de pagarte una vez, aunque sea al mes, a un entrenador personal, para que vaya viendo la progresión y te vaya dando un feedback de las cosas que vas haciendo bien, yo creo que es primordial. Exacto, y de hecho, tú si ves los culturistas top del mundo, todos tienen un entrenador. Incluso aunque ellos mismos sean entrenadores y lleven a otras personas, siempre tienen a una persona ajena a ellos, que les dice si van bien, si van mal, qué variar, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿no? Somos muy egocéntricos y nos pensamos que vamos muy bien, o al revés, somos muy pesimistas y no, esto no va bien, y no nos centramos en las cosas buenas, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener a una persona que entienda del deporte, en este caso del culturismo, y tener una persona, esa persona para ti, que te pueda aconsejar y que te pueda llevar por el camino correcto. Eso es. Así que, bueno, nada, David, muchísimas gracias por estar aquí. Nos lo hemos pasado muy bien. De hecho, ha sido un programa un poco más largo de lo habitual, pero la verdad que se me ha pasado volando. Así que ya para despedirnos, pues dinos un poco dónde te puede encontrar la audiencia y lo que quieras decir para despedirte. Pues muchas gracias, Luis, por darme la oportunidad de venir aquí a tu programa. La verdad que me he sentido súper a gusto. Aunque no lo creas, llevamos casi 45 minutos. Sí, me lo creo. Y bueno, pues a tu audiencia tengo que decirles que, a ver, posiblemente pueden decir que a lo mejor voy un poco más a la base, que a lo mejor ellos están desarrollándose porque ellos ya están habituados a hacer deporte y demás, pero bueno, mi página es universodeportivo.es, en el que ahí enseño pues muchas cosas, desde cómo planificarte tu estrategia para poder ir al gimnasio en la semana, cómo subirte la motivación, la autoestima, la autoconfianza, vamos, todos los palos que se suele tocar en psicología deportiva. Estamos hablando de la psicología deportiva incluso profesional, como podría tenerla un Nadal, ¿vale? Pues todos esos palos es lo que tocamos en mi blog. Y luego, pues igual, también me pueden seguir en el podcast de universodeportivo.es. Y nada, simplemente si quieren seguirme pues en el Twitter, es lo mismo, Universo Deport, sin el TE final, porque no me cabía. Y de verdad que súper contento de estar en tu programa. Perfecto, David. Pues agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas contado todo lo necesario para establecer un objetivo y para luego cumplirlo. Te deseo toda la suerte del mundo, tanto con tu blog como con tu podcast. Y a todos vosotros, muchísimas gracias una vez más por estar ahí un viernes más. Ya sabéis, si queréis dejarme una valoración de 5 estrellas en iTunes, os estaré eternamente agradecido. Agradeceros también a vosotros por vuestros comentarios, por vuestros emails y por todo el feedback que estoy recibiendo. Un enorme gracias. Espero que os haya gustado la entrevista, que disfrutéis el fin de semana y, como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!